Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente a les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más, un sábado más, a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, acompañándolos en los próximos 60 minutos a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey y por internet en www.udem.com. .edu.mx/radiodem, unidos por la diversidad. Saludos a ti que estás cenando, a ti que vas en el carro rumbo a tu casa, cansado después de un día de trabajo y solo quieres dormir, o si vas a casa de tu novia, o si ya estás con ella, o si se acaba de ir, o si te acaba de dejar, o si la acabas de dejar. En este programa de ciencia y humanismo vamos de lleno al humanismo, a la sociedad, a las emociones, a las relaciones interpersonales. Vamos a hablar un poco acerca de las despedidas. Vamos a ponerles un poco el dedo en la llaga para todos aquellos que acaban de perder a alguien porque dejó de existir, dejó de vivir, dejó el país, la ciudad, tu casa, la oficina. Simplemente te dejó y ya no estás con ella o con él. Ese momento que puede durar un segundo o un mes, ese sinsabor que te produce darte cuenta de lo que está pasando y que ya no puedes hacer nada más. Bueno, este programa, queridos radioescuchas, es para ti, que alguna vez pasaste por esto o lo estás viviendo ahora mismo. Hagámonos amigos de ese sentimiento que, a pesar de que no es nada agradable, es parte de vivir, es parte de la vida y es lo que precisamente nos hace sentirnos aún que no somos unas máquinas, sino unos humanos que no han perdido la capacidad de sentir, misma que nos ha estado robando día a día la tecnología, ¿no? Corra a ponerse al día con su amiga la tesorería. Y bueno, el sentir un abandono de una persona que queríamos o queremos mucho no es muy agradable que digamos, de hecho es todo lo contrario. Empezamos a recordar momentos y sobre todo el momento final, el que marcó ese adiós. Pero bueno, les tengo buenas noticias a todos ustedes al final del programa. Mientras tanto, vamos a vernos un poco en el amanecer de la soledad. Vamos a explorar con música esta parte de qué se siente el recién ya no está. Cuando te despiertas el primer día y los sentimientos de enojo, de tristeza y de soledad están a flor de piel. Así que vámonos con este par de tracks de Genitalica. Nada que ver, según ustedes podrían decir. Pero sí, la falta de amigos y la huida de la novia. Esto se llama Ya Nada Es Igual, a cargo de Genitalica, seguida por otro track de ellos. Nada más y nada menos que No Tengo Amigos. Que, por cierto, le mando un saludo a Rocío Martínez, amiga y colega de la Facultad de Ciencias Biológicas, que anduvimos saltando en el concierto de Genitalica en la explanada de la uni. Pero bueno, vienen cosas mejores. Los pros y los contras los tenemos aquí en Ciencia y Humanismo. Así que no te despegues. Yo soy Albenis, no lo olvides y yo regreso. Ahora te das cuenta que nunca te lo perdonarás. Hay que... cosas en la vida que jamás podrás cambiar. Si te fuiste fue porque quisiste, lo que tú querías ya lo conseguiste. Nunca vuelvas a mi lado, tu lugar ya está ocupado. Si te vas, ya lo verás, te arrepentirás y no encontrarás a nadie igual. Si te vas, ya lo verás, no encontrarás a nadie igual. Porque te alejaste, ya es muy tarde, ya nada es igual. Porque me dejaste, ya es muy tarde, ya nada es igual. Porque regresaste, la cagaste, te chingaste, ya nada es igual. Y que lo que tuvimos juntos no debió de haber cambiado. No te digo que pasamos buenos ratos, fueron muchos moteles baratos. No te aferres al pasado, la verdad nunca estuve enamorado. Si te vas, ya lo verás, te arrepentirás y no encontrarás a nadie igual. No tengo amigos, no tengo amigos. esto. Y con todo lo que tengo a mi lado estarás. No comparto, no convido. No presto, no invito. ¿Que no entiende lo que digo? No tengo amigos. No tengo amigos. Y nadie quiere estar conmigo. Bueno, quiero mandar un saludo muy afectuoso a nada más y nada menos que Joel González Garza, alias el Pablito Ruiz, que por cierto, en esos entonces de esas rolas de Genitalica traíamos zumbando en medio pueblo de Santiago, porque al ver a citadinos ahí, en esos entonces, de 20 años y con todo el cotorreo, pues causábamos sensación. Así que saludos a las joyas también, que han de estar ya todas con hijos y casadas. Se oye como enfermedad y para algunos así resulta, ¿no? Pero, ¿seremos masoquistas o por qué todos andamos ahí en la búsqueda de una pareja cuando realmente sabemos que un matrimonio es resolver entre dos problemas que no hubieran tenido si no se hubieran casado? Pero bueno, ahí viene el masoquismo, en donde ya casados decidimos o decimos, pues ni modo, y así ya me tocó, ¿no? Pero no, tú elegiste, nadie te puso una pistola para casarte. A menos, claro, que vivas en uno de esos países extremistas o con costumbres muy arraigadas. ¿Saben cuál es uno de los pros a ti, amigo, que me escuchas y que tienes de 25 en adelante? Que nos convertimos en los solteros codiciados y de pronto nuestra vida toma un giro muy activo, if you know what I mean. Así que, como diría Iron Maiden, entiende, no gastes tu tiempo siempre pensando en esos años perdidos. Enfréntalo y ponte de pie y date cuenta que estás viviendo tus años dorados. O sea, so understand, don't waste your time always searching for those wasted years. Face it, make you stand and realize you're living in your golden years. No nos vamos a ir con Iron Maiden porque aunque la letra sea genial, el ritmo no se presta, pero a cambio vamos a ponerles un track que desde hace años les he prometido, o no prometido, pero les he querido poner, y me picó un zancudo en la espalda, y esto corre a cargo nada más y nada menos que del Turco Tarkan, sí, ese de la rola del besito, el de pero ahora con un tema genial que se llama Venía en Lama, buenísimo, seguido de Joaquín Sabina con Sus Noches de Boda, que me recuerda a Guanajuato. Buenísimo track también. Pura rola de calidad que les estamos poniendo aquí, nada más y nada menos que en Ciencia y Humanismo, a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz. Y no te agüites, yo regreso. Anlama, dokun hisset. Sakın ya sakın beni yargılama, yapma, değiştirme, çalışma. Ah, vazgeçme arzular, okşa üzme, ne olur üzme. Ele geçirme, çalışma hiç böyle beni. Sen bana ben sana benzersek ne olur? Nasıl dayanır ki aşk bu kadar aynılar? Beni neden sevdiğini hatırla ne olur. O ilk günler nasıl da aşkımla sevişirdi. Aşk incelik ister canım, hayrat ol. Beni böyle sev, değiştirme, boşver, anlama. Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak. Galibi yoktur ki hiç aşkı unutma. Aşk bu aşk olacak, sen izin verirsen yaşanacak. Ciencia y humanismo. No te despegues, ya regresamos. Que el maquillaje no apague tu risa,

de arcángeles disecados. Este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul. Qué poco rato dura la vida eterna por el túnel de tus piernas entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida con su terco knock knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu toda, la rueca de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Abrázame y muérdeme. Llévate contigo mis heridas. Aviéntame. Ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo, mientras les hacemos compañía a todos ustedes que están sintiéndose solos, solos, solos. No importa, chaviza, si te sientes solo de alguna forma, aunque primero hay que recalcar que estar solo no es una casualidad. Habría que ponernos a pensar un poco en la situación, sin echar culpas, sino echar una mirada al interior de nosotros mismos y decir qué es lo que está pasando. Y de pronto darnos cuenta de varias cosas que pudiéramos estar haciendo mal, que pudiéramos estar teniendo en desarmonía con nuestra forma de ser respecto a los demás. A veces y muchas veces pensamos en que alejamos a las personas cuando realmente no necesariamente tiene que ser así. La gente viene y la gente se va. Así es, así ha sido y así será siempre. Hay sus excepciones, esos matrimonios de los abuelos, esos que nunca se divorciaban, que morían siendo ancianos, que se iba uno y el otro quedaba viudo. Pero aquí ahorita en el 2016, siglo XXI, las cosas se dan mucho más diferentes. Y lamentablemente nos tocó vivir en una etapa en donde muchas situaciones y crisis sociales se han estado desarrollando, incluso cambios y revoluciones en la forma de pensar de hombres y mujeres. A nivel América, a nivel México, la cosa ya no es la misma. Pero no importa. Siempre hay momento para estar orgulloso de que eres parte de un tiempo de cambio. Y está en ti y está en nosotros saber identificar esos pequeños detalles, porque ya las mujeres no son como antes y los hombres no somos como antes. Muchos hombres nos hemos convertido o se han convertido en productos de... Bah, está poniendo otra vez la de aviéntame, déjame la cambio, que como que ya chole. Y vamos a poner nada más y nada menos que... Déjate caer, aquí de fondo. Ahorita, terminando el programa, nos vamos a ir de rol. Ya no pudimos ir al Wish. O probablemente si alcancemos. No sé, pero nos vamos a ir de After. Y eso es lo que tienes que hacer. Tú que estás ahí todo pensativo. Salte de tu casa. Convive con tus amigos. Ve a esas personas que tenías años y años de no ver. Que por cierto, saludos a Oscar Villalobos, un amigo de la infancia. Que... pues cayó a la casa y después de muchos años ya nos pusimos al corriente de, pues, de todas las cosas, ¿no? Y siempre es bueno hacer eso, ver a gente que tenías mucho tiempo de no ver. Se siente bien regresar otra vez a tus amigos. Deja de ser masoquista y deja de autoflagelarte y de autocompadecerte. La vida se va tan rápido como para ponernos a pensar o para ponernos a entristecer de cosas que ya fueron. Hay que aprender de las cosas que fueron para ya no volverlas a cometer. Las cosas malas, obviamente, no hay que volverlas a cometer. Pero bueno, ya estamos a punto de irnos. No antes, o no sin antes, dejarles un par de rolas. Esto que corre a cargo de Edel Juárez y Edgar Oseransky, esto que se llama Juro, seguido de Fernando Delgadillo, Tomando Café. Puras rolas delicadamente seleccionadas para ti que estás ahí, aún viajando por Constitución o Morones Prieto, aún metido en la casa de tus suegros, aún metido en tu cuarto, escuchándonos desde tus audífonos o desde algún puesto de comida. Te quiero, regiomontano. Viva Monterrey, ¿no? Sí, la verdad, sí. Tan bonita, tan preciosa ciudad. Los quiero simplemente porque son regios. Le vayas a los Tigres o a los Rayados, aunque me suene muy misado Mohamed, pero los quiero y los quiero ver triunfar. Vámonos con algo de trova para recordar algo de los buenos años del barrio antiguo. Y ya nos despediremos de ustedes. Pero vienen cosas buenas, nunca se te olvide eso. Yo regreso. Hice verso sin esfuerzo. Se me hace agua en la boca y te me sigues antojando. veces no sé bien qué. Mientras yo estoy en otro lado, imaginando que tu boca se abre y me va tragando. Y rodar por el suelo, asomándome al vacío de tus pechos, y levantarnos para hacernos monumento. Ese gesto de quien sabe que ha pecado, y volver a sentir las rodillas y los codos lastimados. Si existiera un Dios, preferiría que fuera mujer, y así hablarle de tú y de ti y que me aconsejara. Preferiría que fuera mujer y que fuera mi amiga, y que su sexo no fuera barrera, sino pretexto. Que fuera mujer y amiga de aquellas que dan la vida cada vez que lo solicitas. Que fuera mujer y amiga para que me escuchara y me consolara y cerrara mis heridas. Si existiera un Dios, en definitiva me gustaría que fuera como tú, aunque entonces, ¿yo qué haría? Mirar mi cara, mis manos hurgando por tu pantalón. No voy a causarte más de dos problemas si es que alguna vez escuchas mi canción. Juro que no vuelves a escuchar mi voz, no importa que estalle todo mi interior. Aunque yo no entienda ya esta situación, esta historia acaba porque nunca comenzó. Te doy la espalda, empiezo a andar, pero del tema, porque aunque no quiera todo terminó. Me encantaría irme con esta canción, pero la dejaremos de fondo mientras nos despedimos. Esta canción, que aunque sea dedicada de un hombre a otro hombre, muchos la hacemos como dedicada de un hombre a una mujer, o una mujer a un hombre. Nos besamos bailando en medio del lugar. Nos vamos a ir con este encuentro, con esta canción que habla de encuentros, en donde te enamoras y donde das todo de ti y te ilusionas y pones todo y te imaginas tantas cosas y donde no quieres perderla o perderlo. Podríamos poner este track del baile y el salón si nos da tiempo. Y si no, los voy a dejar con Fito Páez, La Despedida. Ya para que termines de cortarte las venas. Bueno, no lo tomen literal porque luego van a decir, ah, es que el Benis dijo. No, es un decir. Así que no empiecen con sus cosas feminazis. Ha sido un placer haber estado con ustedes esta noche más. Y de que me hayan acompañado también. Y haberlos acompañado a ustedes en sus sentimientos y en sus emociones. Este sábado, en el Wish Outdoor y en el After, raza, siéntanse libres de mandarnos mensajes a nuestra página de Ciencia y Humanismo. Así se llama en Facebook, Ciencia y Humanismo. Les recomiendo también, para la banda que vive allá en el área de Santa Catarina, los pizza tacos, que están riquísimos, un concepto nuevo. Que también, por cierto, les paso ahí la página, los pizza tacos con doble C. Pizza tacos. Sí. No son pizzas, no son tacos, son pizza tacos. Y no nos pagaron nada por decir esto. Simplemente están deliciosos. Así que vámonos con Fito Páez. Un placer otra vez. Nos vemos la próxima semana. Saludos a Chico Becerra y a Álvaro Guadiana por soportarnos tantas cosas. Y a ti, querido amigo radioescucha, por ser fiel a Ciencia y Humanismo, por ser fiel a Radio DEM. No olvides que un abandono y la soledad no es el final de tu vida. Recuerda que naciste sin esa persona, naciste solo y te has de ir solo. Todo lo que sucede en nuestra vida es parte del show, ya sea bueno, ya sea malo, sin sabores y sabores ricos. Hay que disfrutarlo todo y vuelvo a bailar solo como antes de estar junto a ti. Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Donde quiera que te encuentres, te mando un abrazo, te mando las mejores vibras. Y recuerda que hay que aprender a perdonar. Y hay que aprender, sobre todo, a perdonarnos a nosotros mismos. A olvidar, a dejar atrás, a cortar cadenas, a cortar cuerdas. Y a empezar siempre, siempre es buen tiempo para volver a empezar. Y no sé ustedes, pero para mí volver a empezar es tan excitante. Así que bueno, ya nos veremos la próxima semana. Ha sido un gusto estar contigo una vez más, navegando por ese laberinto de tus neuronas. Te dejo con esto de Fito Páez, directamente desde Argentina. La despedida. Está muy triste, ¿no? Pero igual y es para aplacar la noche. Espero que sea rico, provecho. Déjanos tus comentarios. Te mando un abrazo. No me quiero ir, pero ya me voy. Hasta la próxima. Ah, no, también te quería preguntar a ti, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijos?